Ya estamos entonces en comunicación telefónica con Julieta Arancio. Juli, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia. Un placer, un gusto volver a estar en contacto con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Y bueno, ¿qué tenés para hoy? Y bueno, seguimos acompañando este otoño para hablar de las huertas, para ya cerquita del invierno, para hablar de lo que nos gusta, ¿no? De la posibilidad que nos da la tierra, de los cultivos. Contenta también de estar escuchando buena música y noticias en esta mañana de la Panamericana. Y bueno, esta vez vamos a hablar de un referente en lo que es la agricultura orgánica, en este caso de Jairo Restrepo, quien es un ingeniero agrónomo nacido en Colombia y nacionalizado en Brasil, que este fin de semana va a estar brindando una conferencia en vivo a través de Instagram Live, que en Instagram en vivo. Y bueno, este 14 de junio vamos a tener la dicha de poder contar con las palabras de este gran referente, como les digo, en lo que es la agricultura orgánica. Y bueno, por eso quería compartirles en esta columna un poco de información y de cuál es su propuesta en torno a la agricultura orgánica. Bien, interesante. Sí, bueno, Jairo es, como les decía, nacido en Colombia y con nacionalidad brasileña, uno de los máximos exponentes internacionales en agricultura orgánica y desarrollo sostenible, ingeniero agrónomo por la Universidad de Pelotas de Río Grande do Sur, y entre sus posgrados se encuentran los de Ecología y Recursos Naturales, Ingeniería de Seguridad Ocupacional, Agrícola y Agroecología. Muy activo en su vida profesional, digamos, y vocacional, por lo cual tiene desarrollado más de 700 talleres y cursos alrededor del mundo, y sus trabajos se han traducido en más de 4 idiomas. Wow. Una de las, sí, de los principales lemas es que la agricultura orgánica no es una transformación tecnológica para él, sino es una transformación de sociedad. Por eso es que viene muy también al tema en estos momentos conocer la propuesta que él hace en torno al acceso a los alimentos, el acceso a la salud y bueno, demás temas que venimos abordando en esta columna. Así llamativo el nombre de su organización, que se llama La Mierda de Vaca. La Mierda de refiriéndose al aporte energético y productivo que proviene de la vaca, y que, como dice él, está destinado a difundir cómo cultivar alimentos sanos, abundantes, sin venenos y en suelos recuperados. La Mierda de Vaca se lee en el pecho de las remeras con que Jairo brinda sus charlas y capacitaciones en América Latina y Europa, donde se ve la caricatura de una vaca de ojos saltones emitiendo su bosta con entusiasmo. Y en la espalda está impresa la siguiente observación científico-empírica, que con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Ajá, bien. Así que está interesante. Con este nombre lo van a encontrar en el Instagram y en las páginas web, arroba La Mierda de Vaca. Y bueno, como les decía, es una gran producción, mucha información la que Jairo tiene para ofrecernos en torno a la agricultura orgánica, al no uso de venenos en la tierra, a la producción de bioinsumos, de fertilizantes naturales, de poder aprovechar todo lo que tenemos en nuestros sitios como forma de abono, de repelentes, digamos, todo lo que venimos trabajando un poco en esta columna tiene que ver con la propuesta agricultural que Jairo nos propone. Uh-huh. Entre sus dichos, digamos, es también una persona muy provocativa, y me gustó esto que dice: el endeudamiento es otro modo de esclavizarte para seguir consumiendo. Y mientras tanto, lo que más producimos es una basura imposible de descomponer para la naturaleza. Basura que es producto de un tipo de sociedad y de economía manejada por corporaciones. ¿Por qué no se hacen cargo de ella? ¿Por qué Coca-Cola no se responsabiliza por el destino final de sus botellas después de vendernos agua pintada? Y lo mismo con todos. No me vengan con que la culpa no es del modelo de producción. Y bueno, y me gustó compartirles unas palabras del mismo Jairo, porque él publica muchas notas en sus redes sociales, y hay una dedicada a este tiempo de pandemia, que se llama El virus que opaca y aliena. Uh-huh. Fue publicado en abril de este año desde Cali, Colombia, donde él vive, en su finca, que se llama La Pachita, donde, bueno, es un hermoso sitio en Colombia, clima selvático. Y bueno, y desde allí les escribe a los campesinos y campesinas: de corazones vivos y sensibles, de generosas jornadas de trabajo, de miradas y fuerzas invencibles, de manos encalladas y laboriosas, de alimentos dignos de esperanza, de manos entre tierra y planta, de miradas y cuerpos al sol, de honrosos y humildes esfuerzos. Nadie les aplaude ni abraza, nadie les hace calle de honor, nadie les apoya ni considera, nadie les menciona y sonríe. En fin, nadie les reconoce. Continúan siendo los y las invisibles, para que los demás, en la hipocresía y cinismo, puedan ser visibles, mostrando gráficos, inventando y aplanando curvas, proyectando muertes. Pero que irónicamente no proyectan ni se preguntan qué sería un mundo de megaciudades sin virus, pero también sin comida, agua y los invisibles. Campesino y campesina, sin treguas te entregas con fe para dar de comer sin discriminación a todos los hambrientos, incluyendo al que trafica con tu buen nombre a su nombre, incluyendo al rey, al ducado y su banda medieval, a la familia del que te oprime y reprime, al que te persigue y te manda a perseguir, al que te roba y maltrata, al rico y terrateniente, al que no te considera y te desprecia, al que te destierra y deshereda, al que te explota y te agota, al que te manda asesinar, te profana y te convierte en falso positivo, al que estando vestido de militar y siendo pueblo te desconoce, te tortura, te sangra y te mata, al plebeyo y villano, a los que mandan y gobiernan a pesar de la insanidad mental, al que promete y miente, al arrogante y carcelero, y a todos los malvados, insensatos y necios. Nuestra siempre solidaridad incondicional a la tierra, a las y los del campo, que sin considerar verdugos, leyes y reyes, continúan insistiendo en la libertad, bellos y bellas, únicos y únicas, indispensables, invencibles y nobles, campesinos y campesinas que siempre rebrotan sin conocer la derrota. Les amemos todos los días, que hasta del virus nos protegen con el sagrado alimento desde adentro. Jairo Restrepo, Cali, abril 2020. Y bueno, así nos despedimos de esta columna de Huerta y Otras Yerbas con las palabras de Jairo Restrepo, y convidándolos a que puedan conocerlo en sus redes sociales y en esta oportunidad el domingo 14 a las 18 horas en vivo por La Bosta de Vaca, @ La Bosta de Vaca en Instagram Live. Muchísimas gracias, Juli. Gracias a vos, Juan. Hasta la próxima. Ahí pasaba Julieta Arancia con la columna de La Huerta y Otras Yerbas. Atención a esto, muy interesante, ¿eh? Jairo Restrepo y su conferencia en vivo el próximo 14 de junio.